mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas. Nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios. Me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Ha visto mi inocencia. Con los fieles te muestras fiel. A los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puro, pero te muestras astuto con los tramposos. Rescatas al humilde, pero tus ojos observan al orgulloso y lo humillas. Cenamos. Segunda de Samuel, capítulo 22, versos 21 al 28. Espera un momento, este salmo se está poniendo un poco raro. ¿Por qué decís? Y por las afirmaciones de David. Mira lo que dice: el Señor me recompensó por hacer lo correcto. Me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor y no me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios, me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Ha visto mi inocencia. Y David había fallado, pecado y hecho lo incorrecto muchas veces. No era intachable. Tenés toda la razón al afirmar eso. Pero hay algo que estás olvidando. Cuando Dios limpia el pecado y redime a la persona, lo hace de manera completa. David está diciendo que gracias a que Dios le lavó las manos, él tiene manos limpias. Y gracias a que había un deseo en su corazón de buscar a Dios, el Señor lo premió. David no se está mandando la parte ni fanfarroneando. Él está reconociendo que cuando Dios perdona y limpia a un pecador, lo hace completo y absoluto. Jesús ya pagó el precio por tus pecados. Ahora eres considerado justo en el cielo. Es tiempo de vivir como tal.